Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, amigos del espacio informativo Zona Cultura, estamos en la mañana de este día miércoles nuevamente junto a ustedes y acá en el segmento de opinión y de entrevistas. Vamos a hablar sobre un evento, un trabajo muy interesante, unos talleres en línea que se desarrollan y se denominan Tigre de Fuego. ¿Quiénes están involucradas en esto? Nuestra invitada de esta mañana, Alejandra Ponce, y además Grecia Albán. Esto es un entrenamiento físico y vocal para la escena. Son talleres en línea que se aperturaron desde el pasado 15 de septiembre, pero si ustedes quieren incluirse, les tenemos buenas noticias porque las chicas todavía continúan aperturando este espacio y esto se lo cerrará el 15 de octubre. Estamos por iniciar precisamente este nuevo mes y ustedes tienen oportunidad todavía de sumarse a este trabajo. Antes de darle el paso a Alejandra, le queremos contar nada más, amigos, parte de lo que es la idea principal de este trabajo. El objetivo de este taller es brindar un espacio de entrenamiento físico y vocal que promueve el ejercicio y fortalecimiento de los cuerpos musicales y escénicos y que aporte a la conciencia de cuerpo, mente y espíritu en movimiento. Alejandra, no queremos hablar más de usted. Nosotros le damos el paso a usted para que nos cuente más de este interesante, de estos interesantes talleres y que tienen que ver con arte y cultura. Buenos días, Alejandra, bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Alex, por el espacio. Muchas gracias a toda la gente que se conecta para escucharnos y, bueno, escuchar de esta propuesta, de este entrenamiento psicofísico y vocal que tenemos con mi querida amiga y cantautora Grecia Albán. Ya empezamos el entrenamiento, sin embargo, tenemos un grupo bien chévere entre actrices, actores y gente que nunca ha pisado un escenario, porque creemos que esto sí va a ser un buen entrenamiento para la escena, pero también un entrenamiento para poder conectarnos con todas nuestras esferas. Entender que el cuerpo no solo es la mente o solo lo físico ni solo lo emocional, sino que en este cuerpo convergen todas estas esferas. Que todas y todos tenemos capacidad de movimiento y todas tenemos imaginación, emociones y voz. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es invitando a la gente para que se pueda autodescubrir y se pueda conectar a través de este entrenamiento online. Perfecto. Alejandra, vamos... Así más o menos. Sí. Alejandra, vamos desarrollando varias temáticas que usted nos entregaba en la información del trabajo que están haciendo. Por ejemplo, ¿qué trabajan ustedes en esto de creativamente la corporalidad? Bueno, tenemos algunos territorios que vamos explorando, entre ellos elementos del teatro gestual, elementos de la pantomima, elementos del qigong y de las artes marciales, elementos del yoga, pero lo que queremos hacer no es solo una repetición de los ejercicios, sino servirnos de estas herramientas para que cada uno y cada una pueda ir componiendo partituras de movimientos, que cada uno pueda autodescubrirse con estas posibilidades del cuerpo que quizás nunca exploró. Entonces, invitamos a que la gente explore con nosotras y que se permita hacer quizás cosas que nunca se permitió a través de su cuerpo, a través de su imaginación. Por ahí va este entrenamiento, que no se queda solo en la repetición, digamos, física o muscular de ciertos ejercicios, sino que sí nos invita a indagar en otros territorios, a indagar en los territorios de la imaginación, de nuestras emociones, despertando como todo esto, ¿no? Como cuerpo, mente y espíritu, como lo leíste tú antes. Perfecto. Alejandra, me surge aquí una inquietud y seguramente a los amigos que nos están escuchando en esta mañana también. Hablamos de ejercicio físico, de ejercicio vocal, de todo lo que estamos hablando con cuerpos musicales y escénicos. ¿Este trabajo se lo realiza actualmente o cómo lo están haciendo ustedes? ¿Virtual, presencial, con medidas de seguridad? ¿Cómo lo están haciendo? Si nos aclaras de eso, por favor. Claro que sí. Ahora estamos sosteniendo la modalidad online. Queremos sí luego abrir un espacio de encuentro. Este taller se abre desde la fusión de la Escuela de Música Libre y la fusión del Centro Cultural El Útero. Entonces, esperamos sí volver al encuentro físico, pero por ahora se mantiene online con las virtudes del online, que lo puede tomar alguien en Estados Unidos o lo puede tomar alguien en Turquía o aquí en la mitad del mundo, ¿no? Esas son algunas de las virtudes del online que hacen posible el encuentro entre muchos lugares. Se sostiene así todavía por medidas de seguridad y porque creemos que todavía hay que sostenerse así un tiempo, un periodo. Por supuesto, sabemos actualmente la problemática que se vive y que todos buscamos que se reactive el sector cultural, además, como lo estamos conversando, amigos, esta mañana, junto a Alejandra Ponce. Hablamos también, y usted lo mencionaba, Lutero, todas las organizaciones que se dedican al arte y la cultura y que han sufrido precisamente este cierre de espacios, y muchos han tenido que cerrar, han tenido que quebrar sus negocios que buscan dar un espacio a los actores y gestores culturales. Alejandra, ¿cómo lo han vivido ustedes de ese aspecto? Bueno, siempre desde la autogestión eso no ha terminado, ¿no? Como que aquí en Latinoamérica no solo eres actriz o pedagoga o director o directora, sino que para sostenerte debes hacer de todo, ¿no? Como todos los oficios, de alguna manera tienes que sostenerlo. Y en este tiempo yo hice algo que pensé que no iba a hacer, y era como las obras online y los talleres. Entonces, bueno, se abre una nueva posibilidad por ahí. Sin embargo, es de mucho trabajo, mucha autogestión y también comprender que la gente está en una transición. Estamos en una crisis económica fuerte, en una crisis sanitaria fuerte. Sin embargo, hay el deseo como de juntarse y ponerse bien y no caer como solo en la desesperación. Entonces, yo creo que por eso es importante que vayamos como tomando estas boyas que nos ayuden a sostenernos entre comunidad, escuchando las propuestas que tiene la comunidad artística, no siendo indiferentes, sabiendo que como público podemos apoyar, quizás asistir a una obra online por semana o tomar un taller. Sabemos quiénes estamos trabajando atrás de eso mucho y muy arduamente, ¿no? Y bueno, sí da un poco de miedo pensar en el futuro, igual que en todas las profesiones. Sin embargo, creo que debemos ir alimentándonos de voluntad, trabajo y esperanza para no caer como en esta desesperación o desidia. Perfecto. Queremos recordarles, amigos del informativo Zona Cultura, quienes nos acompañan la mañana de este día miércoles, que estamos en compañía de Alejandra Ponce. Ella es pedagoga en música, lenguaje y movimiento. ¿Qué estamos hablando? Estamos tratando este tema muy interesante, estos talleres en línea, que lo desarrolla ella junto a varias actrices, varias personalidades que saben de este tema precisamente, de lo que es la danza, lo que es el teatro. Y una de ellas, Juanita Guarderas, muy reconocida y que trabaja junto a usted, Alejandra. ¿Nos puede comentar un poco de esto? Sí, bueno, tenemos ahora el honor de tenerla entre nuestras alumnas. Está ella en el grupo tomando el taller. En realidad esto es de un aprendizaje mutuo, ¿no? Y un aprendizaje circular. No existiría el taller sin toda esta gente apoyándonos y asistiendo a este entrenamiento los martes y jueves. Para nosotros es un honor, para mí y la Grecia, tenerla a ella, que ha escuchado como esta propuesta le ha interesado y pues, a pesar de todo su trabajo en escena, a pesar de su maestría, ella toma nuestro taller. Entonces eso es algo como muy generoso y bello. Se está armando un grupo bien chévere y por eso no queremos que la gente se quede afuera. Si siente las ganas, pues que se pueda juntar con nosotros a esta exploración. Puede hacerlo una actriz consumada y puede hacerlo alguien que nunca ha hecho teatro. La única condición sería el deseo de querer hacerlo y no cortar. Por supuesto, ese es un detalle no menor, ¿no? Lo que decíamos, Juanita Guarderas, reconocida actriz ecuatoriana, amiga de la casa, ha estado siempre acá con nosotros en Zona Cultura, integrando, amigos, de este taller, este espacio de entrenamiento físico y vocal para escena. Ella es una actriz consagrada, pero como destaca Alejandra, nuestra invitada, usted puede sumarse. Si a usted le gusta, si usted es niño, si usted es joven, adolescente, adulto, puede sumarse, puede incluirse y aprender, ¿por qué no?, de este arte tan interesante, Alejandra. Lo interesante en este taller también es que van a confluir algunos territorios, como te decía. Vas a tener como la exploración vocal y el canto, vas a tener algo de artes marciales, vas a tener algo de yoga y algo de teatro gestual. Entonces, no hay límites. Puede venir a probarlo quien quiera. Y la intención sí luego es que podamos funcionar como estas dos grandes partes del trabajo de la voz y del cuerpo en creaciones de pequeñas partituras o pequeñas secuencias de acciones para que la gente vaya creando su propio entrenamiento en casa. Perfecto. No dejemos de contar además el perfil, la biografía y el trabajo que ustedes están haciendo con Grecia Albán. Nosotros mencionamos a Juanita Guarderas como una de las alumnas de ustedes, de Alejandra, pero ¿quién hace el trabajo junto a ustedes? La maestra Grecia Albán. Así es. Ella es una querida amiga, es una querida artista que no ha parado en ningún momento, ¿no? Es como un ejemplo de trabajo y de esfuerzo y de ahínco. Entonces, ha sido realmente un encuentro maravilloso con ella. Somos amigas, somos muy amigas, y en este tiempo de pandemia, así sin razón, fuimos juntando saberes y luego nos dimos cuenta que esto lo podíamos brindar a la gente. Luego pasamos a una etapa de planificación y estructura de esto, y bueno, ya lanzamos el taller y ya estamos entrenando. Entonces, si la gente quiere animarse, pues anótese, busque. Pueden buscar en nuestras redes personales, en Grecia Albán, en el Instagram o Aleja Ponce Vargas, o en las redes del Útero o de la Escuela de Música Libre. Ahí nos pueden encontrar, y si tiene la gana, si quiere explorar con su cuerpo y con su voz, venga y no corte el impulso. Perfecto. Alejandra, ¿qué es esto del el qigong que usted nos decía, ¿no? Como parte de lo que ustedes además ofrecen con el yoga, la respiración consciente, la danza, el teatro gestual, el canto popular y contemporáneo. ¿Pero qué es esto del qigong? El qigong está emparentado con las artes marciales. Nosotros no somos maestras de artes marciales, pero ha llegado a nosotros ciertas secuencias, esto del manejo de la energía, y entender que el cuerpo no es solo este espacio físico, sino que hay algo más. A mí, como actriz de teatro gestual, vinieron mucho estas influencias de las artes marciales, del teatro antropológico y las Odissi. Entonces, con eso hemos fusionado ciertos ejercicios para traer este entrenamiento. Queremos manejar algo más allá de lo que tiene que ver con el manejo de la... Sí, decíamos entonces, Alejandra, que ustedes tienen varios horarios. Contémosle al público en qué horarios ustedes se pueden incluir en este curso, y todos los detalles ya para las páginas web y las redes sociales de ustedes. Claro que sí, Alex. Mira, el taller está funcionando los martes y jueves de 10 de la mañana a 11. Todavía no tenemos otro horario. Queremos sí abrir uno para la tarde-noche porque mucha gente ha estado interesada, pero... por ahora se mantiene en este horario de 10 a 11 los martes y jueves. Puede entrar cualquier persona que tenga ganas, que sea afín a las artes y al movimiento y que quiera autodescubrirse con sus capacidades para poder expresar e ir un poquito más allá de lo meramente físico o de una sola técnica, ¿no? Pueden encontrarnos en nuestras redes, en la red de Música Libre, en las redes del Centro Cultural El Útero y en el Instagram personal de Grecia Albán y de Aleja Ponce Vargas. Un número que les puedo dejar por si tienen alguna duda o quieren contactarme es del 09-843-42-475, y encantada de responder cualquier duda. Y nada más decir que se animen, que no nos quedemos con las ganas. Perfecto. Alejandra, decíamos, estamos llegando ya a las últimas preguntas de estos minutos que usted nos ha regalado acá, a quienes compartimos a diario los temas culturales aquí en este informativo. Y decíamos que queríamos consultarle además, ¿cómo ve usted esta parte, ¿no? En el caso suyo, lo que es el trabajo en las tablas, el trabajo en teatro, y con esta problemática que todavía continúa en el país de la pandemia, y que se están aperturando espacios, ¿no? Se busca una reapertura de teatros, de los espacios artísticos, pero muchos artistas todavía sienten, y es lógico, ese temor por un contagio, por compartir en grupo, porque los artistas no es que son uno o dos. ¿Cómo lo ve usted eso, Alejandra? Bueno, hay cosas que salen de nuestras manos, como el manejo político y económico de nuestro país. Estamos en una crisis y no podemos ser indiferentes a eso, más la pandemia. Sin embargo, creo mucho en las redes luminosas y las redes colectivas y la comunidad. Es importante que la gente sepa que atrás de una obra hay muchísimo trabajo, entonces es importante que la gente siga apoyando. En cuanto a la reapertura de los lugares, yo la creo necesaria con muchas medidas de prevención que nos toca tomar a nosotros, porque como Estado, pues no hay las políticas para protegernos. Pero sí, a nosotros nos toca ya empezar a buscar este encuentro con lesotres, con las otras personas y la reapertura de los espacios. Porque creo que mentalmente hemos creado una condición de aislamiento que eso sí tenemos que ir trabajando y eso sí tenemos que ir moviendo y digiriendo porque puede ser bien peligroso después tener miedo al contacto entre humanes, ¿no? Hay que ir lidiando y midiendo esas cosas dentro de nosotros. Yo creo que en espacios abiertos, con las medidas de seguridad, con un límite de aforo, pues sí, sí es posible el encuentro y creo necesario también el encuentro. Claro, y es muy interesante las propuestas que los artistas siguen presentando ahora a través de las plataformas virtuales. ¿Cómo ve usted esto precisamente, Alejandra, el trabajar a través de las plataformas como el Twitter, el Facebook, ahora con el Zoom, y estas plataformas a las que se ha trasladado todo el trabajo de los artistas? Bueno, las creo necesarias como para la comunicación, para poder llegar al público. Ha sido todo un reto vernos, ¿no? Con estas posibilidades, con estas limitaciones también de lo virtual. Creo que debemos adaptarnos, buscar la flexibilidad en esto, pero no olvidarnos de la parte corporal y del encuentro. Creo que es importante que como actores y actrices, hablando solo de este espacio del teatro, debemos seguir afinando el instrumento y debemos seguir creando, aunque las necesidades nos obliguen a veces a olvidar esta parte. Pero creo muy importante en este tiempo de crisis mundial seguir creando. A pesar de no tener el rédito económico, encontrar algún espacio nuestro creativo creo que es muy importante. Perfecto. Les dejamos, amigos, entonces en la despedida con la invitación nuevamente. Nos están ofreciendo hasta el 15 de octubre estos talleres en línea muy interesantes, los martes y jueves de 10 de la mañana a 11 horas, como nos destaca nuestra invitada Alejandra Ponce. Este trabajo que llega gracias a la agrupación El Útero y, por supuesto, en conjunto con Música Libre Escuela de Canto Popular. Ustedes pueden sumarse, ustedes pueden incluirse. Le dejamos a Alejandra para reiterar esa invitación a todos los oyentes que nos acompañan aquí en el informativo Zona Cultura y que querrán sumarse, querrán incluirse quienes son están en su casa y que necesitan un espacio cultural también para sumarse. Alejandra, entonces les dejamos para su despedida y nuevamente muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Invito a toda la gente que nos está escuchando y si nos está escuchando y saben de alguien a quien le podría interesar esta propuesta, pues se riegue la voz y vengan. Esto existe gracias a la gente que late junto a nosotros en esta propuesta de fusionar el trabajo corporal y el trabajo vocal. Es un taller que va un poco más allá de un entrenamiento teatral o un entrenamiento para cantantes. Creo que es encontrar herramientas para autodescubrirnos desde las posibilidades de la expresividad, desde los territorios del teatro y del canto. Si tienen ganas, háganlos. Nosotros estamos abiertos con las inscripciones hasta el 15 de octubre y búsquennos. Nuestro taller se llama Tigre de Fuego. Muchísimas gracias otra vez, Alex, por invitarnos y por escuchar nuestra propuesta. Perfecto. Le agradecemos, amigos. Hemos tenido el gusto en esta mañana de recibir a la gestora cultural Alejandra Ponce, pedagoga en música, lenguaje y movimiento. Como les decíamos, el taller en línea que se denomina Tigre de Fuego, les hemos dejado todos los detalles para que ustedes se sumen. Alejandra, le quedamos muy agradecidos, siempre abiertos los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura para ustedes. Que pase muy bien. Muchísimas gracias, pasen muy bien también. Chao.